¿Cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Justo me agarran. Estoy acá en el hospital de guardia, pero vino Ale Kluga para ver cómo iba el tema de la colecta y estábamos hablando. Lo que vos decís, lo difícil que se ha tornado la donación de sangre. Este año es un... ¿viste cuando decís la remo en dulce de leche? La remo, bueno, es poco. Ya es... Está muy difícil. Muy ¿por qué? Difícil. Estamos ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación que encuentran ustedes por el cual la gente no dona? No se encuentran. La verdad, porque, mira, nos ha pasado, ni siquiera el año pasado, al contrario, la gente, ni bien avisábamos, venía con todos los cuidados, con todo, respondían a las colectas. Este año, que donde se ha incrementado las transfusiones, obviamente, porque hay más cirugías, hay patologías que al no atenderse el año pasado se han agravado y demás, ni siquiera conseguimos una respuesta hasta en la familia de la gente que se transfunde, ¿viste? Hemos tenido así bajas, por ejemplo, con respecto a las vacunas, todo aquel que se vacuna tiene que esperar 20 días. Que eso puede hacer, hay gente con COVID, justamente en esta época agarramos las edades de los que pueden venir a donar, que se estaban vacunando. Pero más allá de eso, no, es la primera vez que nos pasa que salimos a los medios, decimos, viene gente el primer y segundo día, vuelve a caer, volvemos. Está raro, recién lo hablábamos con Alejandra. Este encierro, esta introspección que hemos tenido, la hemos llevado a niveles donde importa lo de uno. Hemos perdido ese pensar en el otro, ¿no? Claro. ¿Ustedes creen que una de las grandes responsabilidades de que la gente no dona es la pandemia y el encierro de tantos meses? No te lo podría asegurar. Que hay un grado de insensibilidad que cuesta mucho. Yo siempre digo, si hubiese una tragedia, la gente responde, porque somos solidarios. Sí. Y el otro día yo lo decía en otro medio, que digo, si ustedes quieren, yo tengo una foto trágica todos los días, ¿eh? Y de todas las edades, de gente mayor, de chicos, porque la necesidad es a todas las edades. Entonces, me parece terrible aplicar al morbo de la tragedia para que vengan a donar. Nosotros éramos un servicio donde teníamos el 90% de donantes voluntarios. Hoy, obviamente, no lo tenemos, han bajado, y estamos, con respecto al año pasado, 150 donantes menos para esta época. Opa. Ni que hablar, a años normales debemos andar abajo. No saqué el número, pero debemos estar en 200. De 200 a 300 donantes menos. ¿Y esta campaña que están solicitando, cuándo comienza y cómo hay que hacer para...? Esto se hace siempre en agosto, sí, conmemorando el mes de la niñez, y empezó hace muchos años atrás, 8 creo. Teníamos dos chiquitas con una gran necesidad, entonces se pensó en organizar, y Jano enseguida dijo, organicemos una colecta. Esto, este año se va a hacer igual que el año pasado, en el Centro de Martilleros, que nos concede el lugar, 23, 25 y 27 de agosto, de 8 a 11. Bien. Hemos puesto un teléfono para que pidan turno, pero ya a esta altura, sí, que vayan directamente si quieren. Si quieren pedir turno, bien, pero lo mejor es que vayan. Claro. Hagamos una cosa, Graciela, vamos a tratar de llenar todos esos turnos. Porque esto es lunes, miércoles y viernes de la semana que viene. Exacto. Bueno, vamos el a hacer una cosa. El teléfono se maneja por WhatsApp, preferentemente, porque lo tenemos nosotros acá en el servicio y a veces se nos complica atender. Entonces nosotros vamos manejándolo. También, ¿por qué lo tenemos nosotros? Porque últimamente la gente cuestiona cosas. Lo tenemos nosotros porque surgen preguntas. Viste que tuve hepatitis, me apliqué la vacuna. Entonces, para no dárselo a un administrativo, que luego nos reenvían, pues ya hicimos así, con el teléfono de turno, y pobre administrativo, después se lo pasaba mandándonos los mensajes a nosotros. Sí. Dijimos, danos el teléfono, lo manejamos nosotros, que la respuesta la damos en el momento, si no, era un pase de consultas. Así que bueno, a lo largo del día nosotros vamos dando turno. Dale, yo tengo una propuesta. Yo me comprometo a cada media hora estar tirando el teléfono, invitando a la gente a que se sume a esta donación de sangre y al registro de donantes de médula ósea. 2494. Eso bajó más que nadie. Eso bajó un montón, ¿no? El registro de donantes de médula ósea más que nadie. Si bien aumentamos las restricciones porque es hasta los 40 años. Bien. Pero también. Muchos de los que se acercan a donar en las colectas, que son los voluntarios de siempre, ya están recontra registrados. Se necesita más gente nueva. Bueno, vamos a invitar entonces también a sumarse al registro de donantes. 2494-289950, ¿ese es el número? Exacto. 2494-289950. Te anotás lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, de 8 a 11 de la mañana en el Centro de Martilleros, al EN1055. Sacás tu turno, vas con todos los cuidados, con todas las precauciones para hacer una donación segura y dar una mano en esto que realmente se complica todos los años, pero este año más. Así que invito a todos a que acompañen esta donación. Y te pido, Graciela, que, como lo hacemos siempre, me digas cómo tengo que estar para ir a donar sangre, cuáles son las cosas que debo tener en cuenta. Bien, una cosita sola déjame decir, como para a ver si lo entienden. Nosotros en este momento tenemos un paciente que lleva a lo largo de 15 días 65 unidades de sangre. Obviamente que nos trajo una gran cantidad, han salido por todos los medios pidiendo donantes, pero ya hoy la familia, que fue terrible, muy compungida, dice: se nos acabaron los conocidos, con toda la intención. Esa familia ha trabajado muchísimo con donantes. Entonces, eso quizás son cosas que la gente tiene que saber, porque como esto dice, le puede tocar a cualquiera, ¿sí? Bien, condiciones: 18 a 65 años de edad, 40 para médula ósea, sentirse bien y sano, pesar más de 50 kilos, haber desayunado té, mate, café, menos leche, pero desayunado, y todo aquel que se haya aplicado la vacuna, primera, segunda dosis, tienen que pasar 20 días desde la aplicación. Bien. ¿Sí? Porque nos interferían las pruebas, entonces era por lo único. Interfería la vacuna, entonces las pruebas que nosotros hacemos daban mal y no sabíamos si eran porque estaba la enfermedad o porque se había aplicado la vacuna. Por eso pedimos 20 días. Bien. ¿Sí? Y luego también, más allá de la colecta, en el hospital estamos de lunes a sábado de 7:30 a 11. Se viene directamente, como era antes. Bien. Y estamos en una zona segura, estamos, lo que siempre decimos, en la administración, no está nada. Una misma persona puede ser donante de sangre y de médula ósea a la vez, ¿no? Sí, en realidad el primer paso de médula ósea es el registro. Bien. Para poder registrarse tenés que donar sangre y de ahí tomamos la muestra, que es donde INCUCAI le va a hacer el estudio y lo va a subir al registro. Luego, si tenés la suerte, que Tandil es una ciudad que ha dado muchos donantes de médula ósea, pues uno cada 40.000 personas encontrar el compatible, recién ahí se produciría lo que es la donación de médula ósea, que recordemos que no es la de la espalda, es la espinal, médula ósea está en los huesos grandes, y bueno, tenés el método para donar por sangre, pero eso es en caso de ser compatible con alguien. Claro, lo que haces es anotarte en un registro para que tengan tus datos. En un registro, en realidad el registro lo que hace, por eso te sacamos una muestra de sangre cuando estás donando sangre, se estudia tu genética y es lo que se pone en el registro y se compara minuto a minuto en todo el mundo, ¿sí? Porque eso es como que vos le subís. Si sos compatible con otro, es más, pero vos necesitas tener ese código de barra fijo claro para poder compatibilizarlo. Bien. Para todos los que piensan que les van a poner una jeringa en la espalda y se puede donar por sangre o una extracción del hueso de la cadera, pero eso es en caso de que quieran, eso se charla y se ve según las circunstancias del paciente, el donante. La gran mayoría dona por sangre, médula ósea. Bien, clarísimo. Entonces, a ver, para que vuelva a quedar claro, el teléfono 2494-289950, ¿no? ahí colecta estamos. 23, 25 y 27, de 8 a 11. Nosotros habíamos dicho con 30, con 20 donantes por día por colecta, estamos más que satisfechos. Si ustedes quieren, le paso un segundo con Alejandra. Sí. Desde ya, como siempre, agradecidas, y recordá que también, si no podés ir a la colecta, podés venir al hospital de lunes a sábado de 7:30 a 11. Bien, Graciela, ¿sí? Quiero que el viernes que viene me mandes un mensajito diciendo que tenemos más de 60 donantes en la semana, por favor. Te lo mando día de colecta por colecta, lo vamos haciendo, el el play-off en cada colecta, dale, ¿te parece? Y vamos contando a cada ratito el teléfono para que la gente pueda empezar ya a enviar sus mensajes. Gracias, esto funciona así, es el pajarito que te picotea la cabeza. Acá te paso con la pajarona, queda horrible. Sí. Con una gran picoteadora de cabeza. Hola. Hola. Hola. Sí, acá estamos. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿En serio salió al aire eso? Salió todo al aire, sí, pero vos tenés que entender que Graciela no tiene filtro, que no importa lo que diga. O sea, lo importante es escucharla a Graciela para que la gente done sangre. Digo, tome hace años que viene haciendo esto y me parece que ponerle un poco de humor también ayuda a que todos nos solidaricemos. Sí. Nunca está de más, al contrario, ayuda un montón. El trabajar en este tipo de colectas, ¿cómo es el día a día? Digo, ¿cómo se trabaja más allá de lo que se hace en los medios? Bueno, más allá de eso, ahora estamos hablando con Graciela. Yo realmente no escuché lo que ella estaba diciendo, pero estábamos apuntando también al tema de las redes sociales, ¿no? Porque me parece que hoy en día la gente sigue mucho las redes. Así que, bueno, la idea es difundir en todos los ámbitos en los que uno se maneja para crear conciencia. Desde Jano por Todos, bueno, lo que nos abocamos sobre todo es a tomar conciencia de la donación de médula ósea, ¿no? Así que, bueno, estamos en estos años teniendo muy buenos resultados al respecto. Está buenísimo, y sobre todo viniendo desde Jano, digo, que laburan con una seriedad y con una pasión en todo lo que hacen, que realmente es admirable y se agradece, ¿no? Uno desde este lado agradece todo el laburo que le ponen y la seriedad con la que lo hacen. Digo, que me parece que es lo más importante. Sí, sí, creo que la seriedad y la formación en el tema, ¿no? Tratar de no ser improvisados y la pasión siempre es una linda combinación. Hermosa, y ojalá ayude para que la próxima semana, tanto el lunes como el miércoles como el viernes, mucha gente se acerque a donar sangre, y obviamente los que tengan menos de 40 y estén en condiciones a registrarse en el registro de donantes de médula ósea. Yo les agradezco a ambas estos minutos. Bueno, y nada, y espero que el viernes que viene estemos contándole a todo el mundo que hubo una gran cantidad de donantes y empezar a meterle a la cabeza en la gente que se puede ir a donar al hospital, más allá de estas colectas que se hacen, que siempre sirven como para tener ese recordatorio de que uno tiene que acercarse a donar sangre, y muchas veces por cuestiones de la vida, porque anda 2000 por hora, no lo hace, y porque con una donación de sangre estás ayudando a mucha gente. Tal cual, es un acto solidario, pero también hay que tomar conciencia de que hay una necesidad siempre presente y que nadie está exento de necesitar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias por estos minutos en ABC Radio. No, gracias a vos. Hasta luego.